sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Quiero decirles que ya sé lo que está sucediendo esta semana. Está amaneciendo más tarde. Hoy me di cuenta. ¿Por qué te levantaste más temprano? Claro. Ah. Y dije, no, a esta hora ya era de, era de día y ahora ya no es de día. Y sí, está amaneciendo más tarde porque estamos entrando en otra estación del año. No me mires como si pudiese aportar algo en esto. No conozco horarios de amanecer. ¡Dale! No, me cuesta muchísimo el amanecimiento en general. ¿Y a qué hora está amaneciendo? Pero amaneces, amaneces de otra manera también. O me decís que nunca te quedaste hasta las 9 de la mañana, 10 de la mañana. No, yo te he visto dormirte a las 3, 4 de la tarde recién. Me están tirando con de todo. No, sí, no lo quiero. Lo generalicé muy rápido, claro, ahí está. No conozco en estos días civiles de la vida, levantarme tan temprano como para decir, ¡ay, está saliendo el sol más tarde! Ah. Estoy con vida para decir, está atardeciendo más temprano, pero no, sí. No llego a ver esa mañana. Yo ya, esta mañana me cuesta un montón, así que y espero que no se amanezca de noche a nosotras, ¿no? A las 9 ya creo que ya no. Ya hicimos eso en una época y ya lo sufrimos. Sí. De despertarse, de venir directamente de noche a la mañana. De venir de noche, no, demasiado. Demasiada realidad, amanecer de noche. Es mucho, sí. Ese es el comentario porque no entendía bien ayer lo que me había pasado con tanto que me quedé dormida y hoy que me desperté de temprano dije, está amaneciendo más tarde. Ayer no entendiste, entonces hoy te levantaste más temprano para compensar. Exacto. Ah, y fuiste a comprar bizcochitos, fuiste a comprar facturas, a la panadería. Te cruzaste al chino, el chino tan temprano. Fuiste a agarrar el diario de la persona del primero. Sí, hice todo así. ¿Agarraste el diario de la persona del primer piso? ¿Se lo sacaste? Sí. No, haces ya eso. Ya no hay. O sea, ¿en qué casa hay diario en papel? Yo hacía eso. ¿Llega? En un departamento cuando recién me vine a estudiar y después cuando ya hacía un tiempo que estaba acá, que vivía enfrente a Parque Centenario. Vivía en el tercer piso y la del departamento de abajo. Pero era una pasadita, tipo, iba subiendo las escaleras y veía el diario ahí. No, en la puerta, como tipo hacía tiqui tiqui. Veía los titulares y... Servicio al vecino. O si tenía la revista viva, iba a la parte de la receta. Entonces iba así y miraba a ver. ¿Qué ibas a decir, horóscopo? No, es muy trucho el horóscopo de la revista Viva, como igual seguramente lo leía como para a ver qué dice Géminis el fin de semana, no sé qué, pero era tiqui tiqui, miraba a ver si había alguna receta, solo para ojearla y la dejaba otra vez en la puerta. Cuando el horóscopo es tan trucho, para mí hay que leerlo si te dice algo piola, porque si te dice algo piola no importa que sea trucho, va, lo tomo igual. Claro. La revista Viva, que en paz descanse. No existe más. Fue uno de esos primeros ajustes de No hay plata. Ha caído la revista. Han caído, es triste igual, han caído, no por la revista Viva, que no sé su contenido. Venía en decadencia. Antes, cayendo. Antes servía como para agarrar y encontrar imágenes lindas para el packaging de las bolsitas de las mermeladas. Después ni para eso servía, era como... Yo tengo una, combinando con la anécdota de ayer, de las escuelas primarias y los actos escolares, yo tenía una cosa de hija de padres progres, que te hacían llevar a la escuela, no me olvido más, la primera vez que veíamos diario, te hacían llevar como cosas particulares del diario, foto a color, el horóscopo, como la tira cómica. Claro. Y en mi casa se compraba el Página 12, ajá, que no solo no tenía revista Viva, ni ningún tipo de revista, sino que no tenía en ese momento foto a color ni ninguna de esas secciones. Y yo sufría porque no compraban el Clarín. Y yo quería ver esas cosas, ver el horóscopo, ver... Y no, bueno, y no, había no nada. Podías. Y cuando fuiste grande los comprendiste. ¿Les comprendiste o no? Cuando ¿o fui grande no? Lo agradecí, claramente. Y sí, estuvo bien. Sí, me quedé con el horóscopo bueno y el horóscopo malo. Y hay una realidad. Hay una realidad también que el horóscopo malo siempre es cortito, como te tira dos renglones. No te... Tendrás un encuentro de fortunio en la calle. Ahí. Lo como suelta por arriba, y es como, tirame un poco más de detalle, ¿no? Como... Para mí en algún momento tenemos que lograr hablar con la persona que escriba esos horóscopos. Mm. Porque, bueno, ahora ya debe estar todo muy automatizado, pero en algún momento debe haber existido quien se sentaba y le decían, tirame los 12 horóscopos. Sí, un amigo mío que de Trenkelauken, cuando recién empezó a trabajar, le tocaba en un diario del pueblo esa parte... Hablemos con tu amigo. El horóscopo en el diario La Opinión de Trenkelauken es encontrarás fortuna. Y si prestas atención, tipo. Se repite. Claro. Va como salteando un casillero. Hoy tocó a Géminis, encontró. O tirá bien desde chiquita decía, ay, como viste, leí el horóscopo en la parte de atrás en el diario de Trenkelauken, La Opinión, y me ilusionaba con lo que iba a pasar, claramente. Pero yo miraba a todos, como iba mirando a todos, y de repente lo que le tocaba a Géminis hoy, pasaban dos días y le tocaba a Piscis, por ejemplo, como así. Y cuando mi amigo empezó a hacer el horóscopo, que era como a vos te mandaban atrás porque desafinabas, bueno, se ve que él entró y es como, ¿quién no quiere hacer? O sea, chau, anda a hacer el horóscopo. Iba haciendo eso, como que o lo iba rotando o se metía en otras páginas y robaba cositas y las iba poniendo. Está muy bien representada esa escena por Muriel Santana en Ciegacitas. No sé si alguna se acuerda de esa serie. Sí. Ah, menos mal. Mary me hizo que no. ¿No? Hacía el horóscopo en la editorial donde trabajaba. Tenés razón. Me acaba de revivir un recuerdo. Y siempre protestaba profundo. Porque no la mandaban nunca a hacer las notas, como querría Paulita, de movilera y esas cosas, y la metían a hacer el horóscopo. Entonces ella puteaba y hacía eso. Era como, y si se enojaba con alguien que, por ejemplo, no sé, era Capricornio, y estaba enojada con Capricornio, le mandaba lo peor a Capricornio. Tengo una noticia para este momento. A ver. Para la inteligencia artificial hay un signo zodiacal que es el más detestable de todos. No me digas. No, basta. Porque ya sabemos cuál es. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Qué va a decir? No sé. Y para mí hay un top 3 de los más odiados. ¿Y nosotras? ¿Entramos en eso? Entramos en esa de cajón. ¿Serio? Pero generamos amor-odio. Sí. Porque no nos olvida. No abramos la línea telefónica para estas respuestas, porque ¿sabes cómo ahora sí empiezan a llamar todas como locas para putearnos? El signo zodiacal más detestable de todos, según la inteligencia artificial, es Leo. ¡Ah, mirá! ¡Ah, mirá! ¡Zafamos! Se comodó el pelo. Enmarca las personas nacidas entre el 23 de julio cayó Mary. 22 de agosto. ¡Ay, Mary, sos de Leo! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo quiero saber por qué. Dice, estas personas buscan ser el centro de atención siempre. ¡Ay, te deseo el 100%! ¡Qué egocéntrica, Mary! Su ego está bien alto y pretenden ser reconocidos constantemente. En muchas ocasiones se torna difícil tratar con ellas y muchos deciden alejarse. Pero bueno, es una característica. No sé por qué la inteligencia artificial está diciendo que es el más detestable. Porque la inteligencia artificial cree que lo sabe todo, que tiene el poder de la palabra, que le tiras una cosa y te lo traduce a la perfección. Si vos decís, busquemos, te pone como, no sé, entendió, no, bruschetas, y ella te entendió, no sé, otra cosa. En breve, y si vos le decís, no te dije bruscheta, no te dije eso, te dije bruscheta, la inteligencia te sigue porfiando. Entonces, ahí está, se cree superior, se cree, sabelo todo. Entonces, verdad, claro, verdad. Viene alguien que intenta ser el centro, como Mary, y no quiere pasar desapercibida y demás, y la inteligencia artificial, ¿qué encuentra ahí? Claro. Encuentra una persona, un rival. Debe ser de Leo la inteligencia artificial. ¿Dónde sacaste esa nota? Estoy ya buscándola. No sé, me tiene el... Yo abrí el chat GPT y le iba a preguntar cuáles son los signos más odiados. Es una noticia que encontré ahí, porque se me despertó esto cuando empezaron a hablar de horóscopo. Dije, ay, ¿qué dirá la inteligencia artificial del horóscopo? Y ahora quiero saber más qué dice la inteligencia artificial del horóscopo. Me tengo que hacer una sesión. Esperen. Al próximo bloque le seguimos preguntando. Yo creo que hay que empezar este programa ya. Bueno. Preguntémosle al chat GPT. Una persona que habla de constelaciones artísticas. Seis minutos pasan de las 9 de la mañana de este 18 de abril. Hay 15 grados 4 décimos en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 25 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana entre documentales de la Argentina y una actividad de Orgullo Disca. Anne Spill hace Chance. Ay, creí que éramos de oro. Que pero si se ve y ya lo tiene todo. Si somos como el sol y la luna los dos, no me distraigo. Yo que quería componer. Si pienso mil canciones mientras me alejo de él. Cosas que de sin voz después de fumarte. Que no te distraiga otra vez. Porque es que ya no me mira. Si era lo que más hacía. Ya no importa lo que digo, no. Por eso que me fui de cama. Por eso ya me fui de cama. Hoy no me crees, no. Queremos todo, pero si este baby ya conoce el oro. Si somos como el sol y la luna los dos, no me distraigo. Si era lo que más hacía, si era lo que más hacía, baby. Por eso que me fui de acá, baby. Por eso ya me fui de acá, baby. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Sí. Sigue la persecución a la familia Villalba. Desde el 12 de abril a las 3 a.m. de la mañana se produjeron allanamientos violentos y brutales por parte de la Policía Federal e Interpol por orden del juez Ergolini, avasallando todos los derechos internacionales y tratados de la familia, de tratados de familia, hacia la familia Villalba con estatus de refugio político en Argentina desde hace 3 años. Luego de semejante brutalidad jurídica y policial, nuevamente irrumpen en la penitenciaría de San Juan Bautista, Misiones, para violentar y avasallar a la presa política Laura Villalba. Ella es una de las testigos del doble infanticidio de las niñas argentinas en septiembre del 2020, Lilian y María Carmen, de 11 y 12 años de edad, como también la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba Lichita, quien aún sigue desaparecida. Vamos a compartir las palabras de Laura ayer por la tarde desde la penitenciaría. Hola, buenos días. Yo soy Laura Villalba. Quiero dirigirme a la comunidad internacional haciendo una denuncia. Hoy en día, 17 de abril de 2024, vinieron agentes fiscales, médico forense, vinieron y supuestamente me iban a hacer allanamiento de mi celda, me trasladaron a la unidad de la sanidad y me atajaron entre todos los fiscales, había fiscal, había médico forense, me atajaron del cuello, del brazo y el médico forense fue el que me arrancó un puño de cabello. Yo pedí auxilio a las guardias, y no me garantizaron mi seguridad. Quiero hacer esa denuncia a nivel internacional que fui violentada. Y eso. Y pedir la solidaridad de todos. La Agencia Nacional de Discapacidad está en riesgo. Despidos masivos, recortes en pensiones, eliminación de programas de accesibilidad, cierres de sedes en todo el país están atacando los derechos y condiciones de la vida de las personas con discapacidad. Desde sus redes, Orgullo Disca anuncia: la Agencia Nacional de Discapacidad es nuestra y es la base para el cumplimiento de nuestros derechos. Es importante que nos unamos todos en la lucha para defenderla. Personas con discapacidad, familias, aliades, prestadores, organizaciones sociales, asambleas barriales, personas de la comunidad LGTBIQNB+, y de la comunidad en general. Por este motivo, convocan a concentrar el día sábado 20 de abril desde las 11 horas frente a la central de la agencia en la calle Dragones 2201, esquina Mendoza. Allí se realizará una asamblea abierta con protagonismo de las personas con discapacidad que estén presentes. Y luego habrá una ranchada, un momento para compartir y disfrutar. Nueva movilización contra el genocidio en Gaza. Bajo las consignas no al genocidio, cese permanente del fuego ya, Palestina libre, fuera Mekorot de Argentina y repudiando el apoyo de Milei a los crímenes de Israel, la convocatoria va a concentrarse esta tarde en Plaza de Mayo, luego de la ronda de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Allí, a pocas cuadras de la Embajada de Israel, a las 16, se leerá un documento y se hará una intervención artística. La Oficina de Medios del Gobierno publica una actualización de las estadísticas más importantes de la guerra genocida librada por la ocupación Israel en la Franja de Gaza. Para el día 175 de ataque, es decir, el viernes 29 de marzo del 2024, ya asesinó a más de 35.000 civiles. La cifra creció en los últimos días, siendo ya más de 15.000 las niñas y niños asesinados. Negras, la comunidad indígena que sufre la represión policial y el avance minero en sus tierras. Ayer las comunidades indígenas, que son parte de la nación Diaguita de Belén y Pinogasta, se reunieron en asamblea y decidieron tomar la medida de fuerza y cortar la ruta provincial 43 a la altura de Pozuelos, en Belén. La decisión es porque no están teniendo ninguna respuesta de parte del gobierno y la avanzada judicial ordenó la instalación de un destacamento policial con la excusa de proteger a la comunidad. Lo cierto es que la policía está garantizando que el personal de la empresa minera haga su trabajo. El ataque contra la comunidad se consolidó el pasado 12 de abril, en donde un operativo brutal de la infantería de la provincia, por orden de la fiscal de Belén, Marina Villagra,

realizadores que vienen del documental. Agustina Pérez Real es parte del estudio Fjord, que es un grupo, una productora. A ella la entrevistamos alguna vez por su película Danubio, que ganó el Festival de Mar del Plata. Ay, hermosa, la fui a ver al cine, bueno, Danubio, mirá, hermosa peli. Que un poco revisaba en tono lúdico el archivo y la historia del Festival de Mar del Plata, muy, muy buena peli. Y ahora empezaron a hacer una serie de podcasts. El último es sobre el libro de Juan Luis González, El Loco, que revisa un poco la historia reciente de nuestro presidente Javier Milei. Me pareció interesante un poco ese recorrido, cómo llegan a producir esta serie de podcasts y qué es lo que buscan también, ¿no?, en esta producción. Pero bueno, estamos acá con Agustina para que nos cuente un poco mejor de qué se trata. Hola, Agus, ¿cómo estás? Hola, Ale, hola, equipo, ¿cómo están? Bueno, gracias de nuevo por hacer eco a las producciones que hacemos por Fion en este espacio. La búsqueda de empezar a hacer estos episodios, El Loco es el segundo, el primer episodio se llamó El Purgatorio y estuvo basado en un libro de Ricardo Ragendorfer, Patricia de la Lucha Armada de la Seguridad, es tratar de pensar en entrevistas de largo aliento y revisando también materiales de archivo de la historia de personajes que ocupan un lugar político relevante hoy, una memoria de estos personajes. Tanto el libro de Ricardo como el libro de Juan fueron escritos antes de que estos personajes ocuparan el lugar de poder que ocupan hoy. Ricardo escribe el libro de Patricia antes de que ella llegue a ser candidata a presidenta, sabiendo sus ambiciones de poder, pero antes de que ella llegue a ser candidata a presidenta. Y Juan Luis escribe el libro del loco entendiendo que había hecho una muy muy buena elección de medio término, Milei, pero no pensando, un poco como nos revela en esa entrevista, no pensando que él iba a ser el candidato ganador. Entonces, la idea es, a la luz de esas investigaciones de largo aliento que ellos hicieron, ¿cómo ven hoy esta realidad política que los tiene como protagonistas? Y para nosotros era importante reponer un espacio de pensamiento y de diálogo. En el formato no parecemos, esto lo hacemos con el equipo de Fjord Studio, está correalizado junto a Ivo Eichenbaum y el montaje está a cargo de Martín Feldman, otro colaborador de Fjord. Estas piezas no las pensamos quizás como películas, pero sí como retratos documentales de una época. Queremos que poner de alguna manera como nuestra experiencia o nuestras gracias como realizadores, en mi caso como más la producción de archivos y el trabajo y la construcción sobre la memoria y después un tono que en general atraviesa muchas de las piezas que hacemos. Varios nos devolvieron como parece un policial. Hay algo de poder detenernos y historizar lo que está pasando, ¿no? Sí, me gustó mucho eso que mencionás, ¿no? El tono, el ritmo, hay algo muy reflexivo. La entrevista es una entrevista nocturna, él habla muy tranquilo. El montaje es un montaje que deja al personaje hablar y desarrollar las ideas. Hay algo en todo eso que va armando un clima y una escucha muy muy interesante. ¿Cómo elaboraron eso? ¿Cómo lo pensaron? Bueno, un poco ya lo dijiste, ¿no? Pero hay algo de esas elecciones que me interesa que desarrolles. Quizás un dato geográfico, que es que nuestro espacio de trabajo está en el microcentro. Es la locación, ¿no?, de las entrevistas. Y somos testigos, mayoritariamente voluntarios, pero también de todas las manifestaciones que se desarrollan y que se están desarrollando Florida y Diagonal Norte, y era todo enero y febrero mientras estábamos como viendo también cómo sigue el escenario, digo, punto aparte al momento que está pasando la producción audiovisual en Argentina, ¿no? Ayer se inauguró el Bafisi, hubo una fuerte movilización y manifestación en contra de las intervenciones que está realizando Pirovano. Digo, un poco la pregunta que nos atravesó en enero y febrero era como, ¿qué hacemos ante esta coyuntura? Y en este espacio y en este lugar en el que estamos. Y empezamos a pensar, ya venimos con otros proyectos, sí películas, que tienen la coyuntura como protagonista, empezamos a pensar, bueno, pero ¿qué podemos hacer y que salga como en el momento y que ayude a pensar en este momento a estos personajes? Y bueno, y un poco se nos ocurrió esta apuesta, que es una apuesta sencilla, o sea, es una apuesta a dos cámaras, donde lo que hacemos antes es como una investigación en profundidad sobre esta publicación, sobre este libro. Yo hago una producción de archivos cronológica en relación a estos personajes, porque un poco el formato es revisión cronológica en archivos de la historia de un personaje hasta el punto en el cual el libro que escribió el entrevistado, entrevistada en un futuro, termina, y después el presente de ese personaje, que es algo que no aparecía en el libro, pero que le pedimos reflexione con nosotros a quien estamos entrevistando. Entonces, como era sintetizable en esas premisas la invitación y lo que nos proponíamos hacer. Y creo que tanto en el caso de Ricardo como de Juan, salieron cosas muy interesantes. Nosotros la entrevista con Juan la hicimos a principios de marzo. Ahora es como, de nuevo está en una ola mediática importante Juan, pero cuando nosotros lo convocamos todavía no se había vuelto a hablar del loco. Se había hablado mucho el año pasado antes de Milei presidente, se habló un poquito cuando Milei salió presidente y después como se dejó hablar y releer ese libro ante el escenario político de Milei presidente era muy fuerte también. Y era de las primeras veces que él revisaba en una hora y media de charla el libro ya en este nuevo presente. Creo que hay algo de por el modo en el que hoy se consume y se genera también información, salvo algún tipo de específico de programa político, como quedarnos largas charlas para pensar coyuntura es uno de los ejes que a nosotros nos interesaba. Y eso no pedía grandes puestas, como pedía detonadores, o sentíamos que pedía detonadores, y en base a esos detonadores como ir llevando el diálogo. Se tiene mucho la charla, supongo, yo no leí el libro, supongo que el libro también, en la historia de la infancia de Milei, y que toma Juan como base también de una caracterización del personaje y de la construcción del personaje, y también lo que está detrás del personaje, ¿no? En términos de ser humano, incluso a veces habla con lástima y empatía sobre Javier Milei y esa historia de infancia. ¿Cómo te pega a vos eso que relata Juan y qué te queda también de esa charla? Bueno, a mí me pareció muy fuerte el día que hicimos la entrevista. No es algo, obviamente sí, la reconstrucción de la infancia es algo que aparece en el libro, en El Loco, pero en la entrevista dijo una frase que me quedó resonando varios días, que fue: ¿hasta dónde tensaba nuestras... es un provocador, ¿no? También, Juan, como hasta dónde tensaba nuestras mentes progres, decía él. Si decimos ningún niño nace pobre, no podemos decir ningún niño nace Milei. Y en algún punto como él trabaja mucho, ¿no? El lugar como del padre de Milei, ese padre golpeador, déspota, que como se ve en uno de los materiales de archivos que incluimos nosotros en el podcast, ya a los 50 años, cuando él recupera anécdotas que lo ligan a ese padre o a esa madre, llora en público en un programa con Andy Kuznetsov. no llora a lágrima tendida, digamos, pero se ven sus ojos llorosos. Está quebrado, claramente. Como es difícil abandonar uno la capacidad de empatía, más allá de todos los otros sentimientos que ese personaje despierte. Entonces, a mí me pareció que ese giro o ese planteo de Juan era un planteo también muy interesante, como nos tensa, nos obliga a pensar como, bueno, ¿qué pasó esta persona para estar, qué pasó esta persona para ser como es y por qué una sociedad llega a ser empática con esta persona también en términos electorales? O sea, sin spoilear, pero hay algo de que el lugar de llegada es solo una sociedad muy rota puede votar a un líder tan roto. Uh-huh. Y eso aparece y eso se desgrana y eso se construye desde distintas causales de esa rotura, que algunas son, sí, algunas son del orden más de lo privado, y ahí aparece parte de la investigación de Juan y también las entrevistas, distintos momentos de su proceso para llegar a decir las cosas que dice, pero bueno, también aparece como esa rotura más social, ¿no? Como un líder como Milei hubiera sido posible si no hubiera mediado la pandemia y todas las roturas también que atravesaron a distintos votantes que después buscaron este tipo de soluciones. Hay otra cosa que aparece interesante del fenómeno, que es como la corta historia, ¿no? Como cuando revisaba los archivos para la entrevista y después para la edición, estamos hablando como de un periodo súper corto. Toda la vida política del loco es una vida política que no tiene más de 5 años, mediatizadísimos, ¿no? Pero de 5 años. Entonces, también ahí aparece como una nueva forma en la cual la política y la vida mediática de lo político empieza a tener otro tipo de articulaciones que obligan a pensar también de otras maneras. O sea, un poco la idea de estos podcasts es ayudar a pensar eso que nos está atravesando en el presente. Siempre es tan difícil pensar sincrónicamente, ¿no? Agustina, digo, ¿qué personajes que eligieron? Porque estamos hablando de Patricia Bullrich y de Javier Milei. ¿Cómo es ese ejercicio, no? Sí, es difícil seguir ahora, ¿no? Después claro. De Patricia Bullrich y Javier Milei, es como un poco la pregunta, es como, ¿cómo se sigue? Sí, Patricia Bullrich, en el momento en el cual iniciamos este proyecto, iniciamos esta búsqueda, esta prueba, porque fue una prueba, Ricardo, además de ser un periodista al que respetamos muchísimo, es un poco un amigo de Fior, fue asesor de guión en mi película, en Danubio, es una persona que está muy cerca de la productora y un poco lo invitamos a jugar, a probar el formato. Uh-huh. Pero lo invitamos a probar el formato y a hablar sobre Patricia Bullrich en el momento en el cual se desplegaban los operativos de Patricia Bullrich en las puertas del Congreso con más virulencia. O sea, nosotros filmamos ese capítulo de Patricia en los días en los cuales Patricia estaba haciendo de las suyas en la Plaza Congreso. Entonces, también sentíamos que había una urgencia por pensar eso que estaba pasando. Y fue un poco pensando cómo seguir después de Patricia, yo no había leído tampoco el libro El Loco, lo leí y dije, hay que seguir por acá. Me contacté, no lo conocía Juan, me contacté con Juan, accedió. Y ahora es como, bueno, ¿con qué se sigue? Hay muchas figuras con las que me parece interesante seguir. El formato por ahora viene siendo trabajar con un periodista, un historiador, que haya trabajado esa figura en profundidad. Así que estamos ahí con el equipo viendo un poco cómo sigue. Figuras políticas nos faltan, pero la premisa va a seguir siendo esa, pensar este presente de estas personas que hoy de una u otra manera nos están gobernando, que tienen una historia, que muchas veces esa historia privada y pública no se conoce tanto, y que conocerla también es tener una herramienta más para leer lo que hacen en presente. Sí. Me interesó también de lo que charlaron con Juan, todo el desarrollo sobre esta relación con la religión y con algo que me interesa también esta conexión entre esa investigación en el pasado y cómo eso se refleja en el presente, de lo mesiánico también de estos personajes, y ahí donde entra el vínculo también con Karina y el poder de Karina. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, ahí hay como un montón de cosas, ¿no? En tu pregunta, Juan nos decía algo que también me pareció muy interesante, que es como uno el giro en la trama de Milei, aunque no lo pensaba, estaba dentro del rango de lo imaginable. Digo, siempre Milei venía formando parte de algo así como el círculo rojo del poder, ¿no? Siempre muy cercano a Mequian, muy codiciado en los medios por lo que medía en rating. Pero Karina, desde ese primer momento o vida mediática que tiene, que aparece en el podcast, en ese archivo, junto a Guido Kafka, a ser el jefe, la verdad es que es un giro bastante más inesperado en la trama que el mismo itinerario de Milei. Y después, en el medio de todo eso, lo mesiánico que tiene muchas formas, o sea, tiene desde las formas de los misticismos más exuberantes, las charlas vía medium, su hermana convirtiéndose en medium con los perros muertos, el llevar el papelito que dice que él es el elegido a todas partes, a, bueno, todo lo que hoy estamos viendo de relación y articulación con no, acá digo, no es mi especialidad, pero digo lo que vemos, ¿no? Toda su relación hoy con la comunidad judía, que nos puede, desde mi punto de vista, nos puede llevar a grandes problemas geopolíticos, digo, todo lo que pasó este fin de semana. Hay que ver cómo, cuáles son las derivas de ese misticismo, las derivas geopolíticas de ese misticismo, que puede ser gracioso o no, pero si se habla de si hay 4 o 5 Conan, pero ya no es tan gracioso en una coyuntura de guerra, si salen comunicados como los que salieron este fin de semana. Entonces ahí hay temas súper complejos que también me parece que va a ser, no sé, va a ser necesario que de alguna manera el escenario político contenga en digamos, en sus derivas más místicas y locas, y en sus derivas, sí, me sale decirte magia política, pero porque realmente creo que hay que ver qué es lo que va a pasar, digamos, con nosotros ahí rozando una guerra que no nos toca. Toda esa reflexión me hizo conectar mucho con el brujo López Rega y aquella época, ¿no? Que creo que alguna vez lo había pensado, pero viéndolo también como que empecé a pensar mucho más paralelismos. Hay una reflexión casi al final también de Juan que me pareció interesante, donde habla de que personajes de estas características también son un emergente de una crisis del capitalismo, ¿no? Un poco también lo mencionaste antes. Me parece que está bueno como conclusión también que no son solo canitas voladoras, sino que hay una consecuencia de algo que está pasando, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Aus? Sí, ahí hay como dos cosas que nos obsesionan, y acá hablo en plural y hablo por el equipo, hablo por Ivo, hablo por Martín, ¿no? Como creo que cuando tenemos la suerte de sentarnos a almorzar en la productora, como que estos temas todo el tiempo nos atraviesan, y hay dos que son muy constantes. Una es como, puto, o sea, ¿qué pasó para que todo se haya derechizado tanto, ¿no? Este título del libro, La rebeldía se hizo de derecha, de repente parece que no es algo que está pasando, obviamente, solo en Argentina, es algo que hoy por hoy está pasando en un montón de lugares a nivel mundial, y que es un fantasma cada vez menos fantasmático. Y la otra es, y acá quizás también esta es una obsesión un poco más mía, como qué está pasando también como con los jóvenes en todo este relato, que un poco por ahí es donde me interesaría seguir si me preguntás como cuál es el tercer personaje, como uh-huh. quizás es los jóvenes, la juventud, uh-huh. y ya no tiene como nombre propio el personaje que sigue. Pero pienso un poco qué pasó para que ese voto que se dio para que los jóvenes votaran después de los 16 años haya sido como uno de los principales también pivots del mileísmo, ¿no? Como qué pasó con esos pibes que uno tiene también que entender que ya cosas que a nosotros nos movilizaban mucho, nosotros, digo, una generación que tenemos 40, yo tengo 42, pero nos movilizaban mucho como la memoria de la dictadura, los derechos humanos, ya empezaron a quedar muy lejos, que en muchos casos son generaciones que eran muy chiquititos o ni vivieron la crisis del 2001, que la dictadura ya es algo arqueológico y donde realmente el hecho más traumático que atravesaron fue la cuarentena, que fue un hecho traumático, por supuesto, pero y que en ese escenario el kirchnerismo, al cual le adjudican los últimos 40 años de historia, hacían una especie de bola gigante, como es el peor de los males. Entonces, en ese, porque los encerró, porque vieron que generaciones de sus familias, en muchos casos, no tuvieron trabajos en blanco, y entonces los derechos de los cuales por momentos les hablamos son derechos que le quedan lejísimos. Entonces, ¿cómo reconectar políticamente también con los nuevos sujetos políticos, con los nuevos sujetos que están entrando en la arena política? Porque va a haber que defender que es necesaria una arena política, como que a veces casi parece que figuras como estas, como las de Milei, lo que vienen a hacer es a decir, a romper el campo político, digo, esos gestos punk, ¿no? De asumo de espaldas al Congreso, si pudiera cerraría el Congreso, como que son gestos que por momentos hasta Grabois dice cómo no los hicimos nosotros. ¿Cómo no se nos ocurrió a nosotros? Bueno, ahí para mí hay uno de los mayores peligros también hoy. Pero bueno, son temas gigantes, ¿no? Como algo de estos podcasts es tratar, aunque sea de una pequeña manera, de aportar a un debate presente sobre la coyuntura, sobre todos estos temas que nos están atravesando, tratando de entender la historia de estos personajes que hoy nos gobiernan, o tratando de entender la historia, como pienso que puede ser en el próximo, de procesos o sujetos políticos más amplios. Me gustó mucho el concepto de sociedad rota, que es la invitación, me parece, clave a pensar a través de este material. También como para hacernos cargo, ¿no? Y poder mirar un poco más allá del contexto y del hoy, digamos, hacer ese hilo conductor que siempre planteamos de tener una mirada un poco más amplia. Y creo que también viene de la mano de este paralelismo con la locura, que es también como peligroso dejarlo como, bueno, Milei está loco, la locura es otra cosa, y creo que en este punto es la manifestación de esa ruptura colectiva que venimos atravesando, que aparecen con tanta fuerza estos personajes que vienen siendo construidos y ayudados también por otros, ¿no? Que en este momento lo critican. Creo que es esa invitación a pensar de, bueno, de qué manera hacernos cargo para no depositar toda la responsabilidad y la confianza en una persona, en un funcionario o en un grupito que van pasando rotativamente cada 4 años. Sí, absolutamente. Me parece que hay una responsabilidad colectiva, que hay que ver cómo se resume y hay que ver cómo se encanta, o sea, cómo nos encantamos como sujetos políticos en asumir esa responsabilidad colectiva. Creo que uno de los grandes problemas que tuvimos, que tenemos, es que estamos muy desencantados. Y bueno, cómo se sale de ese desencanto, hay que construir las coordenadas desde las que se sale de ese desencanto. Me parece que en parte, o algo de lo que nosotros creemos con Ivo, con Martín, es que de ese desencanto se sale conociendo la historia y viendo en esa historia qué es lo que queremos repetir y qué es lo que no queremos repetir. Y bueno, ese es como el pequeño aporte que buscamos como con estas piezas, que son un poco piezas más como piezas más guerrilleras de coyuntura. No decidimos no darle tiempo de una película, estamos trabajando también como en una pieza que todavía no tenemos del todo la forma, pero en una pieza que en el largo plazo quizás sí sea una película sobre el mileísmo. Pero bueno, en el medio, ¿qué hacer? Bueno, la respuesta a qué hacer en nuestro caso fue, hagamos esto, pensemos con otras personas que vienen pensando estos fenómenos, estos personajes, estos protagonistas políticos, lo que pasa, y ojalá que eso resuene. Y que eso resuene es que al que vea alguno de estos materiales de repente le despierte una pregunta o le permita conocer algo de la historia que no conocía. Bien, los materiales están muy al alcance, ¿sí? Distinto de las películas que hay que ir al cine y todo, ¿no? Fior Studio es el nombre del Instagram, también en YouTube creo que lo pueden encontrar de esa misma manera. Y hacen un clic y ven los 2 capítulos, incluso es un formato que recomendamos ver, pero se puede escuchar también mientras uno hace otra cosa, así que otra manera de consumir audiovisual, pero me parece que está muy interesante esto de la reflexión de largo aliento y ir pensando los problemas un poco más profundamente. Agus, ¿vas a ver algo en el Bafisi? Todavía no hice mi grilla, pero sí, obviamente que voy a ir a ver alguna película. Recién vi que un compañero del colectivo de cineastas estrena una película, El Agrónomo, así que seguramente por ahí andaré. Pero tengo todavía que hacerme mi grillita. No pude estar ayer en la apertura del Bafisi, pero nada, supongo que vos también insistirás con eso, pero es un momento horrible el que estamos pasando quienes nos dedicamos también a la producción cinematográfica y más de documentales. Durante 90 días no va a estar funcionando, 90 días para empezar, ¿no? Sí. No va a estar funcionando el mecanismo de ventanilla continua del Inca para producción de documentales por Quinta Vía, y hay que ver qué pasa después. Y ya venimos de un parate de más de medio año en el instituto, así que la verdad es que es un momento también en el que hacer es una forma de resistencia, ¿no? Como hacer con lo que uno tiene. Y un poco esto que hicimos nosotros es hacer con lo que teníamos. Buenísimo. Gracias, Agus, por la comunicación, y que circulen estos materiales lo más posible. Y aportamos desde acá un poquito eso. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo. Los estos dos podcasts que son audiovisuales, pero es eso, bueno, es también se pueden solo escuchar, están en Fjord, F-I-O-R-D Studio, Fjord Studio, así lo buscan, tienen canal de YouTube y ahí están los dos capítulos. Tengo tiempo de pasar por algunas pelis de Loafisi, sí. Un poco lo que decía Agus, ayer estuve también en la apertura, afuera, protestando. ¿No? Hicieron una manifestación. Sí, porque está difícil también encontrar el hilo también de cómo organizar la resistencia, estamos haciendo de todo. Es importante también remarcar que no solo está afectando y paralizando la industria, sino que viene echando trabajadores del Inca y reduciendo la planta, y esto, por lo que dicen, no se va a detener, digamos, ya echaron a más de 200 trabajadores, que de más está decir que por más que digan que lo que recortan es lo que sobra, a los trabajadores que están echando son trabajadores que todos nosotros conocemos y que laburan y que tienen tareas asignadas y que son muy importantes en la difusión, el fomento y la exhibición, la distribución, en todas las etapas de las películas. Lo que pasa es que este gobierno lo que dice es, bueno, vamos a hacer menos, vamos a hacer taquillera, no necesitamos más nada que fomentar ese tipo de producciones, y actúan en consecuencia. Entonces, bueno, son muchos los temas sobre los que hay que resistir y desarrollar, digamos, ¿no? Estamos tratando también de concentrar en una consigna fácil, que es que se vaya Pirovano, ¿no? Que es el referente, es el presidente del Inca y el que está llevando adelante este ajuste, así que me parece que estuvo bien la actividad de ayer, incluso adentro se... En la película que es de apertura el sí. Equipo leyó una carta que está muy interesante también y denunciando un poco estos ajustes. Pero bueno, mientras tanto, también hubo todo un debate ahí con Portafus, que es el director de Loafisi, sobre si Loafisi decía algo sobre esta coyuntura, siendo que una parte importante de la programación es cine nacional y que existe Loafisi porque existe una producción independiente muy grande y que es lo que está siendo principalmente atacado. Entonces, está bien también esa exigencia al Loafisi a que se pronuncie y a que agite un poco el debate, porque está mal hacer silencio. Pero bueno, Loafisi existe, tiene un montón de películas, así voy a mencionar algunas, yo todavía no las vi. También está la circunstancia de que es difícil conseguir entradas, pero bueno, que vayan quedando también las pelis en la cabeza y en todo caso después seguiremos hablando cuando se estrenen en el cine. Hay una película en la competencia argentina de Ciclón Fantasma, de Diana Cardini, que transcurre en el río Luján, la Basílica y un parque de atracciones, con la sensibilidad y mirada puestas en personajes devotos, en este caso un creador de laberintos de terror y unos rastreadores de fósiles que recorren el río. La obra nos invita a ser parte de su mundo e ir junto con ellos en búsqueda de sus sueños en un lugar donde cualquier cosa puede suceder. Después está El cambio de guardia, de Martín Farina, que también lo entrevistamos en ocasión del estreno de otra de sus películas, que es 47 años después de haberse conocido en la colimba durante el golpe militar, un grupo de amigos continúa celebrando una amistad ininterrumpida que refleja los vaivenes de una sociedad aturdida en la que se mezclan las vivencias de antaño con las convicciones políticas. Martín viene elaborando mucho el tema de la conversación y el encuentro, está muy bueno lo que hace. Está Imprenteros, de Lorena Vegas y Gonzalo Zapico. Lorena Vegas es una actriz que hizo una obra de teatro sobre la historia de ella y sus hermanos, que vienen de una familia del oficio de la imprenta. Y acá, además de revisar un poco la construcción de esa obra, se meten un poco también en el oficio. Y el Loafisi cierra con, que me parece que para esta va a ser muy difícil conseguir entradas, sobre todo, es Fuck You, el último show, de José Luis García. Es una peli sobre sumo,

mundial. No todas tenemos certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad es un documento opcional que se tramita en nuestro país. No todos los países tampoco tienen certificado de discapacidad. Este certificado nos permite acceder a determinadas prestaciones que brinda el Estado, que asegura, que debería asegurar el Estado, y a partir de las decisiones políticas que se están tomando con este gobierno, están en peligro derechos fundamentales como la seguridad social, porque, por ejemplo, desde diciembre del año pasado hay más de 60.000 expedientes de pensiones no contributivas, que es un ingreso mínimo básico que les permite a algunas personas alimentarse. Esto está frenado, está sin tratamiento y, por supuesto, sin otorgarse. Entonces son personas que no cuentan con un mínimo sustento para vivir, básicamente. Bueno, esto es un panorama general bastante crítico, no solo que afecta a las pensiones, también nos preocupa el no funcionamiento del programa Incluir Salud, que es un programa federal que debería brindar prestaciones básicas en lo que refiere a la salud, los medicamentos, las prótesis, demás cuestiones que están en el plan médico obligatorio, que tampoco estaría funcionando. Vivi, ¿cómo se conformó este frente? También está bueno poder contar un poquitito desde ahí, que da cuenta también de que no somos una sociedad inclusiva, y eso se ve no solo en la situación que se está atravesando ahora, sino también en términos de accesibilidad y de posibilidades reales y concretas, ¿no? Para personas con discapacidad, que todo el tiempo están haciendo frente a un rol impuesto y a una estigmatización por parte del resto de la sociedad. Sí, es terrible esto que vos decís de la estigmatización, las barreras que generan, los prejuicios, la discriminación. ¿Cómo se conforma este frente? Por la reunión, por juntarnos entre distintas organizaciones de la sociedad civil, las personas con discapacidad, las familias con discapacidad nos reunimos. Generamos estos espacios, estas organizaciones, a veces con personería jurídica, otras de manera más agrupación, más informal. Y bueno, a partir de ahí vamos tratando de generar actividades que nos permitan garantizarnos un mínimo de inclusión para nosotros mismos, también para nuestros familiares con discapacidad. ¿Hola? Sí. No, me quedé pensando en esto de las organizaciones, que hay cantidad, y la falta de conocimiento también desde las personas que no tenemos discapacidad de que esas organizaciones existen. Sí, muchas veces son las organizaciones la primera puerta que toca una familia cuando tiene algún integrante con discapacidad. Depende del tipo de discapacidad, por ejemplo, las personas con discapacidad visual, generalmente acudimos a la Biblioteca Argentina para Ciegos, después tenés una red de familiares TEA que trabajan y abordan todo lo que tiene que ver con autismo, y además tenés la asociación, perdón, no me acuerdo específicamente el nombre, pero de síndrome de Down. Nos vamos agrupando porque a veces al compartir una condición, una deficiencia, enfrentamos lamentablemente barreras similares que tienen que ver con la falta de acceso a la educación, la falta de acceso al empleo. Entonces, bueno, a partir de estas organizaciones es que vamos generando algunas estrategias en común, y por eso también como estrategia en común pensamos esta asamblea, porque de ahí, de encontrarnos y de hablar y de intercambiar, surgen distintas propuestas, estrategias. Y Vivi, si algo que nos está acostumbrando este gobierno es a la política de la crueldad, y en ese sentido la falta de información y el no saber a qué atenerse. ¿Han tenido alguna comunicación, les han informado de algo acerca de los recortes, del cierre, de qué pasará con los programas? ¿Hay información oficial o alguien con quien se estén comunicando? ¿O es un vacío? No, no tenemos información ni tampoco diálogo con las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad. De hecho, yo integro también un espacio de ex trabajadores y trabajadoras del organismo que fuimos desafectados. Más de 340 trabajadores fuimos desafectados del organismo nacional que es rector en materia de políticas de discapacidad, que tampoco tuvimos ninguna explicación ni ningún tipo de comunicación oficial, ni reuniones, ni tampoco hubo análisis ni diagnóstico de las áreas del organismo como para ver por dónde se venía trabajando y hacia dónde se seguía. Hay un vaciamiento sistemático, planificado, que no solo tiene que ver con las políticas en discapacidad, sino con las distintas áreas del Estado. Y eso es grave, porque una cosa se suma a la otra, y bueno, es lamentable el panorama. Sí, porque estamos hablando de miles de despidos, de familias que quedan sin trabajo, pero a la vez esos trabajos garantizaban algún tipo de derechos, ¿no? Entonces estamos hablando no solo de despidos, sino que están recortando muchos derechos. Exactamente. A partir del despido, de trabajadores y trabajadoras de todo el país, se cerraron un montón de oficinas que atendían directamente a la población con discapacidad. Claro. Población que tiene determinadas características y prescindiendo, descartando estos trabajadores profesionales, administrativos que están formados en perspectiva de discapacidad, que conocen a fondo los trámites, por ejemplo, cómo tramitar un certificado de discapacidad, que era lo que te comentaba al principio, cómo tramitar una pensión, cuáles son los requisitos, este tipo de cosas que no es información que fluye, que vos veas en las redes todo el tiempo, es información que manejamos los y las trabajadoras del organismo, estábamos preparados específicamente para brindarla. Sí, y... para... Perdón. No, digo, también para dar pelea con todo lo que cuesta, y remarco lo de la inclusión en distintos ámbitos según la edad, ¿no? Pero bueno, pensando en personas adultas, la inclusión laboral y social también, que personas que tienen alguna discapacidad o capacidad diferente, como le quieran llamar, atraviesan esas experiencias y son quienes tienen el saber para poder pelear y generar esos lugares reales de inclusión que tanto nos cuesta dar como sociedad. Entonces creo que ante esta ola masiva de despidos la llevan peor, porque después volver a lograr esos lugares que ocupaban es muchísimo más difícil. Sí, no solo eso, nosotros preferimos hablar de personas con discapacidad, no de capacidades diferentes, porque nos ubicamos desde un paradigma de derechos humanos, enfatizando nuestro rol como sujetos políticos y sujetos de derecho. En ese sentido también nos parece importante decir que el organismo que debiera garantizar estos derechos los está vulnerando, no solo con la población, sino con sus propios trabajadores, y también considerar que tenemos una ley de cupo laboral para personas con discapacidad, que también costó y sigue costando mucho que se implemente por las diferentes barreras sociales y ahora por la falta de políticas públicas al respecto. Esto que vos decías de lo que cuesta conseguir una fuente laboral es real. Las personas con discapacidad ingresamos muy tarde al mercado laboral porque nos demoramos muchas veces en los trayectos educativos por diferentes, a veces por la geografía, la falta de accesibilidad física. En la Patagonia, por ejemplo, yo vivo, soy de la Patagonia, y las distancias geográficas son muy grandes. A veces no contás con transportes adecuados para ir a estudiar, para ir a trabajar. Esas son barreras cotidianas que existen. Y también el hecho de que algunas personas con discapacidad logremos ingresar al mundo del trabajo abre las puertas, se abre los caminos para los demás, las nuevas generaciones, ¿no? Porque el entorno laboral empieza a naturalizar el trato con nosotros y empiezan a eliminar los prejuicios y los estereotipos que tienen hacia las personas con discapacidad, porque ven que podemos trabajar en igualdad de condiciones, en el mejor de los casos, en condiciones similares. Estamos... Y esto es aprendizaje cotidiano, ¿no? Desde todos los días. Es decir, ay, mira fulanita cómo hace tal cosa, y a partir de ahí brindarle la posibilidad también a otro fulanito que pueda trabajar con vos. Sí, es romper esas estructuras y los muros internos que nos metemos también, que tienen que ver con los prejuicios. Exacto. Uh-huh. Es un trabajo integral. La lucha es compleja y es mucha. Y es mucha. Estamos hablando con Vivi de Orgullo Discas. Discas en Lucha están convocando a una asamblea este sábado 20 a las 11 de la mañana en Dragones 2201. ¿En qué barrio es de la ciudad de Buenos Aires? Esto es en el Bajo Belgrano. Ajá. Bien, y después de la asamblea dice que va a haber una ranchada. Sí, la idea es poder permanecer en el espacio. Bueno, el primer momento que sería la asamblea sería para reunirnos e intercambiar este estado de situación a nivel general, las organizaciones, las familias, las personas con discapacidad. Y después nos vamos a quedar... primero porque nos parece importante mantener el encuentro. Segundo, es lejos para ir, entonces nos parece aprovechar el momento como para disfrutar también. No todo es tan dramático, me sale la palabra, aunque sí es grave la situación en la que estamos. Creo que también podemos empezar a resignificar la lucha desde el lado, ¿cómo decirlo?, desde el encuentro, desde la potencia que se puede generar ahí, también un espacio de disfrute, de producción artística, de otro tipo de manifestaciones, ahí está. Uh-huh. Y también porque nos pareció, las asambleas de Discas en Lucha se vienen haciendo ya hace un tiempo frente al Congreso, y esta vez nos pareció importante y muy simbólico poder trasladar la asamblea ahí, porque es el lugar desde donde se deberían estar tomando las decisiones que comprometen a nuestra población con discapacidad, y no se está haciendo. Y también porque consideramos que no solo el organismo estatal está en peligro, sino el predio también está en peligro, porque por la zona, por el valor histórico que tiene... es un inmueble codiciado por el sistema inmobiliario, y queremos destacar que nos pertenece, históricamente nos pertenece a las personas con discapacidad ese espacio, porque fue creado por la Fundación Eva Perón. Uh-huh. Y después fue reutilizado como Centro Nacional de Rehabilitación, y ahí funcionan, bueno, distintos organismos. Las redes que tienen es @discasenlucha, ¿no? Exacto, @discasenlucha, @trabajadoresdeandisenlucha. Uh-huh. Y bueno, después todas las organizaciones que acompañan. Uh-huh. Son más de 40 organizaciones que nos van a acompañar este sábado. Uh-huh. Y espero que sean muchas más personas y familias también que se puedan sumar a compartir este momento con nosotros. ¿La convocatoria es abierta o...? La convocatoria es abierta. Es abierta, sí, no, sí. Solo las personas con discapacidad, sí, pueden participar. Sí, la convocatoria es abierta. La asamblea va a tener protagonismo de las personas con discapacidad, pero el encuentro es abierto. Vivi, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, y vamos a seguir difundiendo el... sábado 20 a las 11 en Dragones 2201. Muchas gracias a vos, Juli, por el espacio y por este rol tan importante que nos acompaña a replicar y a masificar este tipo de actividades y esta realidad que estamos atravesando. Un abrazo enorme. Abrazo. We'll be right back.

Anticipadas en movistararena.com.ar. Producen Sabia y 300. El plan en el Movistar Arena. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Fin de espacio publicitario. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Esta musiquita nos dice que tenemos que tener un lápiz y un papel cerca para anotar todas las actividades que hay en esta semana. Exactamente, la Delio siguió haciendo investigaciones serias y dándole de comer a la inteligencia artificial. No sé si te interesa profundizar en eso o pasamos data de algunas cosas que van a estar sucediendo a partir de hoy jueves, no solo en esta casita, en la Tribu Mostra, sino también en otros espacios culturales. Decí, Delio. Tuve una charla muy profunda con el chat GPT. Tampoco lo quería abandonar así. Para quien esté colgado del catre, quien recién prenda la radio... Paulis presentó a la mañana. Yo siento que me estoy yendo hacia abajo, ¿no? Sí, te estás yendo hacia abajo. Me estoy yendo hacia abajo. Algo en la silla falló. Paulis presentó. Voy a tratar de. Me quedo acá en el subsuelo. Grito desde abajo. Una nota que decía que según no sé qué inteligencia artificial, el peor signo zodiacal, no respondan del otro lado Géminis. Era Leo. Y yo dije, ¿de dónde salió esto? ¿Qué chat, qué inteligencia artificial está diciendo esto? Y me puse a buscarlo y pasó algo muy gracioso, que es la falsa cordialidad del chat GPT. A mí me da unas ganas de zarandearla fuerte. Porque le pregunté cuál es el peor signo zodiacal. Así, de una, de frente, como vos lo dijiste al principio del programa, Pauli. Y me dijo que no hay un peor signo zodiacal, que no hay que juzgar. Empezó con la moralina. Bien. Hola, ya le dije, a mí no me vengas con moralina. Vos sos una inteligencia artificial, no me moralices mi No seas pregunta. Careta, no es seas como careta. Venir de frente. Te estoy haciendo una pregunta puntual y concreta, contestame de frente. 4 veces le tuve que preguntar. A la última le puse, sí o sí necesito que me digas cuál te parece que es el peor signo. Sacá las cuentas, no sé. Revisá los algoritmos que quieras. Claro, revisá toda la base de datos que tenés, pero decime. Y me tiró una triada. Ya ahí se puso. Tres signos que son los peores. Para mí, el puesto 1 y 3 no los va a sorprender. Más sí el segundo. A ver... Señora Vanina, te doy la mano. Entramos en el puesto número 3. Las geminianas, por supuesto, debido a la dualidad asociada con este signo. Y algunas personas nos pueden ver como impredecibles, inconstantes o superficial en sus relaciones. Las primeras dos, sí. ¿Superficial en sus relaciones? No, para nada. Para nada. Una entrega, o sea, nivel de entrega, no sé si tiene que ver con el ascendente o qué, pero el nivel de entrega en los vínculos. 100%. Que nos vengan a buscar, si no. Con cierta independencia o como una cosa así, pero en nivel de entrega 100%. 100%. Entendiendo la fluctuidad de la vida. Fluctuidad. Yo ya estoy inventando palabras. El Segundo. Puesto número 2 para mí es una sorpresa, pero está bien asignado. Los ponen a les capricornianes. Mira. Que para mí se está haciendo justicia. Se está haciendo justicia porque es muy fácil odiar a Géminis, pero hay signos que son muy difíciles de llevar en la cotidianeidad. Sí. Yo lo digo teniendo una madre capricorniana. Ay, mi madre también es de Capricornio. Difícil. Varias amigas capricornianas. Sí. Igual hay una... Géminis-Capricornio, buena relación. Sí, Géminis para mí termina... Con todo el mundo. ¿Viste? ¿Por qué odias? Dale, seguí porque tengo un remate. Y el puesto número uno, por supuesto, y esto sí te lo dice cualquier inteligencia artificial, cualquier diario del vecino... Número uno se lo lleva Scorpio. Besito para Nara Andariega, que la quiero mucho, pero ella reconoce igual eso. Se pelea con todo el mundo. Voy a hacer el remate y es, está bien, peor signo, todo lo que quieras. Nos dirán un montón de cosas, ay Géminis. Pero algo que no se puede negar es que Géminis siempre, pero absolutamente siempre... Se puso seria. Es el alma de la fiesta. Eso es verdad. Entonces, mirá, ¿cómo es el alma de la fiesta? Le gusta la joda y tiene la data. Géminis siempre te va a decir, vamos para acá, vamos para allá. Tiene el sí fácil también, la gran cantidad de personas de Géminis. Como la cuestión del límite y el no, al menos por experiencia propia lo digo. No estaría llegando a su lugar. Es algo que se trabaja desde hace 43 años, en mi experiencia, pero la posibilidad de joda y de diversión... La tiene. Tengan un amigo geminiano cerca. Les alegra la vida. Por ejemplo, una de las propuestas que se puede llegar a hacer una persona geminiana es venirte hoy jueves acá a las 9 de la noche. No tengo computadora, no tengo Instagram. Lambaré 873, la tribu mostra, hoy quién toca. Pero vos tenés la computadora enfrente, es tu función. Es mi función. Yo creo que era lo de calor. Hoy se presenta la edición de calor. Mira esta Géminis ahí toda con el cerebro activo calor. A cualquier hora de la mañana. Se presenta el segundo fanzine, La amistad es inabarcable. Coincidimos con ese título y desde las 20 horas se va a estar presentando y lanzando una nueva convocatoria para el siguiente fanzine. Así que todo en un bello evento aquí. Pero antes, si tienen un rato libre, si están por el centro, hoy se va a realizar, luego de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, se va a realizar un encuentro de lucha por Palestina. Así que si se pueden acercar a la Plaza de Mayo en un contexto de un genocidio que sigue avanzando y siendo completamente violento, hablábamos en la primer tanda de noticias de la cantidad de civiles, de niños y de niñas asesinados en lo que va de estos últimos meses. Así que se va a realizar el encuentro por Palestina en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo se va a ir ahí hasta la embajada y se leerá un documento ahí. Yo tengo otra cuestión que sucede hoy, que sucede hoy, 18 de abril, va a comenzar el juicio de la causa de Milagros. Escuchen a Milagros, es las redes que pueden seguir. Se va a extender durante 5 jornadas, martes y jueves, hasta los alegatos el 2 de mayo. La característica de este juicio es un juicio por abuso sexual en las infancias. Sabemos lo que cuestan estos juicios llegar, o sea, más de 6 años en lucha Milagros y su madre. Este juicio, lamentablemente, y así lo anuncian, va a ser virtual. O sea, no vamos a poder estar ahí frente a los tribunales, pero por eso, repito, escuchen a Milagros o las redes de Yo Sí Te Creo para seguir lo que suceda en este juicio, contra los abusos sexuales. Y como la vida tiene cosas y momentos de militancia y de mucha seriedad, pero también estos momentos de placer y de dispersión, yo voy a tirar la que tiramos siempre en este programa, al menos, que es que los jueves, todos los jueves, desde las 7:30 de la tarde, en Massa 1165, ahí en la Minga Club Cultural, podés ir a entregarte a un abrazo tanguero de tango queer, a conocer otras maneras, otra práctica y otra forma de vivir el tango. Estas prácticas y clases están a cargo de Sole Nani y Nati Teram, pero podés ir y hay más de una persona que es muy habitué, que también te puede guiar, te puede enseñar, te puede acompañar. Y en el día de la fecha va a haber como una especie de micrófono abierto para que en el momento de la práctica alguien vaya y diga: che, yo quiero cantar, ¿qué se dice de mí? Che, yo quiero cantar tal cosa, che, yo quiero... Entonces hay una compa que está tocando el piano, vos le tirás el tema y cantás y la gente baila. Baila con música en vivo, qué como hermoso. Un karaoke, pero dentro del ámbito de tango queer. Bien. Me encanta. Bien. ¿Sabes que ayer estaba comiendo en un lugar y una señora se levantó y comenzó a cantar unos tangos? Me pareció hermoso. Yo creo que estoy juntando muchas señales. ¿Vos para... todo te conduce y te lleva ahí? Tengo el cartón del bingo cuasi lleno para ir a ver el próximo jueves. Y el viernes, aquí en la casita de la Tribu Mostra, se va a estar presentando, que recién lo nombrábamos fuera del aire. ¿Vos viste cómo está todo volviendo? Sí. Va a estar Tommy Yancafil junto a Flor Bobadilla Oliva presentándose. Como siempre, la entrada es libre, pero a una gorra consciente. Y como ayer les recomendaba nuestra compañera Vani, el precio birra es una gran medida para la gorra consciente, si bien. No sabemos. Y de ahí, lo que se pueda de poquito más. Siempre viene bien. El sábado también aquí en la Tribu Mostra, en Lambaré 873, Si Quiero o Si Tecno, Tina Molotov y Las Beats van a pasarse unos temas. Ahí tenés fiesta y joda hasta asegurada hasta un ratito más. El viernes también en La Minga, nos volvemos para un día hacia atrás, el viernes en La Minga va a estar la noche de samba. Para quienes no fueron nunca, se recomienda ir con ganas. También, si no sabes bailar, no importa, no te preocupes, porque hay gente que ahí, La Minga tiene como un staff de personas y seguidoras que van a este tipo de prácticas y noches, así que te podés poner a bailar una chacarera o una samba con cualquiera. Y si querés empezar de a poquitito, animarte a aprender a bailar eso, llega un cacho antes, a las 8 de la noche, porque están las clases de samba con Flor Vignovich, y luego se abre con música en vivo y una cosa más de práctica informal y saludable. Bien, bien. Y amorosa. ¿Estamos ahí con la agenda? Sí, solo les paso un último dato. Vale. Le pregunté al chat GPT cuál es el mejor signo. Porque dije, pero no, el peor. ¿Y sabes qué salió? Leo. Leo. Wow. Te lo regalamos, Mary. Sos la mejor, eso es, no hay discusión. Mary, sos la mejor, te amamos. Ya la Delio se suma al club de fans que armamos con Ana Caro. Géminis Uruguay hace una lágrima en el teléfono. Estoy pendiente del teléfono y no, esto me empieza a preocupar. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión. Hay un misterio que le apresa el corazón y no la deja respirar. Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro. Tengo la boca reseca y estoy sin aliento. No, no, equivocado no es aquí, señor. Hay una lágrima sobre el teléfono, sobre mi corazón. Hoy no me llamó, es como una visión, un fantasma en mi habitación. Sobre el teléfono, ya mi corazón. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Quedó ciego de un ojo por una bala policial y denuncian la responsabilidad de Bullrich y Wolf. Claudio Astorga es trabajador de la construcción y militante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que fue herido por un disparo policial en el ojo durante la represión a las movilizaciones de capital a capital humano en reclamo de alimentos el pasado 10 de abril. Perdió la visión y quedó discapacitado, por lo que la Asociación contra la Violencia Institucional presentará una demanda contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par en la ciudad, Waldo Wolf, además del policía que disparó y aún falta identificar. Que nuestro pueblo se entere de estas situaciones. Cuando el gobierno dice que hay orden, el orden son también personas que fueron a reclamar por un derecho y terminan yéndose con una herida que implica una discapacidad visual. A Claudio, en este caso, dice María Fernanda Pereira, integrante de la Asociación contra la Violencia Institucional y referente de la UTEP, que denuncia una orden sistemática que las fuerzas de seguridad aplican. Para esclarecer el caso de violencia contra Claudio Astorga, la Asociación contra la Violencia Institucional continúa buscando material fílmico, fotográfico y solicitan que sea enviado a sus redes sociales @utep-oficial. Una más buena para cerrar. Productores de la economía popular volverán a montar su feria en el barrio de La Boca. En el barrio porteño de La Boca vuelve la Feria de la Economía Popular, un espacio que se sostiene con el trabajo de trabajadores y trabajadoras de proyectos independientes y autogestivos, organizaciones sociales, la iglesia, clubes de barrio y vecinos y vecinas de la Comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires. Mónica Pérez, quien es referente y parte de la organización de la feria, comentó que surge de la necesidad en estos tiempos tan difíciles de solventar un peso para los hogares, que se está complicando llevar el plato de comida a la casa. También dijo que uno de los objetivos es que los vecinos y vecinas puedan compartir en comunidad con los demás. La feria une a les vecines, entendiendo que somos todos iguales, que estamos en la misma y que en este momento es la unidad, la comprensión, el estar codo a codo lo que nos va a salvar, fue lo que remarcó. 56 minutos pasan de las 10 de la mañana y 19 grados en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 25 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. ¿Qué te quedaste colgada leyendo? No, estoy cerrando todas las ventanas y pestañas. Cerrando las pestañas. Te está adelantando. Cerrando los ojitos. Sí. No tenemos nada más para anunciar porque quedan 4 minutos todavía. No sé, como que... No, ¿qué pasó? La verdad que no. Bueno, remarcar lo del sábado que hace un ratito hablábamos. No se olviden esa convocatoria abierta para la asamblea de DISCA. Más que importante también para acercarse, lo remarcó, si hay una persona que se acerca, no busque protagonismo ni nada, el protagonismo lo marcó bien Vivi, son de las personas con discapacidad que son las que están llevando adelante toda esta lucha, pero también está bueno acercarse para no solo acompañar, sino para escuchar, abrir un poco la mirada y bancar también a la pelea y a la búsqueda constante por inclusión. No solo laboral, sino inclusión comunitaria en todo, sí, la posibilidad de esa accesibilidad que cuesta tanto. Estoy sin palabras, ¿eh? Estás sin palabras hoy, Pauli. ¿Qué ha pasado? ¿Para dónde te vas ahora? Que vos siempre nos preguntás. ¿Qué vas a hacer después? Te vas con tu amiga de Uruguay. Me voy con mi amiga de Uruguay, que le mandamos un abrazo. Se vino, estuvo aquí tomando mate con María Cris. No me voy con mi amiga de Uruguay. Mi amiga de Uruguay se va para un lado y yo me voy a la universidad a dar varias clases, entre ellas una clase pública en la plaza ahí en Avellaneda. Nos vamos preparando, nos vamos poniendo lindas para el 23, que se marcha con fuerza. Sí. Ay, de paso les chismoseamos que no vamos a estar al aire ese martes. Es verdad. Hay que hacer arreglos que... Cuestiones, cositas técnicas. Nos van a arreglar nosotras. Cositas técnicas, así que no vamos a estar al aire, pero sí vamos a estar al aire mañana. Eso dicen, ¿no? ¿A partir de qué hora? A las 9 de la mañana. Charcos de arena.